por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Suena el silbato, se mete en un charco, va por las piedritas y por la autopista. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Llegará y un lindo paseíto nos dará. Sube una cuesta, descansa un poquito, va por la cornisa y baja apurado. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Suena el silbato, se mete en un charco, bla, bla, bla. Va por las piedritas, sí, sí, sí, sí, y por la autopista. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto. Una cuesta, descansa un poquito, va por la cornisa y baja apurado. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá.